jueves 21 de septiembre. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. Los textos que tratan sobre la llamada nos hacen caer en la cuenta del proceso de transformación que experimenta aquella persona a la que Jesús llama a su seguimiento. Mateo, sentado en lo cotidiano de su vida, rumiando la rutina. Sobre él caía la etiqueta de que no era buena persona, ya que estaba de parte de un imperio que acosaba al pueblo judío. Lastras que caen sobre las personas y que difícilmente podemos llegar a quitar. Jesús no se fija en eso, sino en el corazón. Precisamente, Jesús se vale de esa situación para dar una enseñanza magistral al que, por el contrario, estaba en una situación de superioridad, a los que llevan la etiqueta de «buenos» porque cumplen con lo prescrito por la ley. Pero, ¿qué hay realmente en el corazón de cada uno de estos grupos? ¿Quién puede querer más a Jesús? Mateo hace su proceso. Está abierto a lo que Jesús disponga de él. A la llamada le sigue la acción. Levantarse. De lo que puedan pensar los demás, de la etiqueta, del rechazo que pueda generar esa persona, Jesús lo transforma en un potencial. Sígueme. Es decir, te ofrezco un futuro lleno de posibilidades, un horizonte que habla de plenitud, un trabajo para implantar el reino. Es resucitar de una situación que llega a ser extenuante, el rechazo y la habladuría continua que mina a la persona, porque a lo mejor la vida no le ha abierto las mismas posibilidades que a otros que ahora se encuentran en una condición de jueces sin misericordias. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La etiqueta pesa mucho. Hace mal sobre la persona que recae. Jesús libera. Ven conmigo. El texto es realmente significativo en este aspecto. Jesús viene con una enseñanza clara. Quiere que aquellos que están enfermos a causa del pecado, de la dureza de su corazón, puedan entrar a comprender el sentido que tiene la vida según el Evangelio. Los de este grupo que está en la casa, participando en la intimidad junto al Maestro, se sienten superiores a los demás, mejores, con derecho a, con una conciencia moral por encima del resto de los convidados. Desprecian a otros y no están dispuestos a que participen de la gracia que toca en suerte a los hijos de Dios, como si se tratase de un reducto a los que se les cuelga la etiqueta y que ya no se puede hacer ni esperar nada de estas personas. Sin embargo, estos fariseos, que se consideran de una talla superior, son los que de alguna manera están llamados al cambio, a abrirse y descubrir el proyecto de un Dios que tiene entrañas de compasión. No comprenden el lenguaje de Jesús. Son los del corazón embotado por un ego y orgullo un tanto desacerbado. Eso los lleva a que su vivencia de la fe sea «tienen ojos y no ven». Hay una experiencia religiosa que no han sabido encauzar para dejarse del rigorismo de la ley y abrirse a un Dios que es auxilio, que te acompaña en el vivir cotidiano. Ahí reside la fuerza de esa llamada de Jesús a despertar, ya que no han comprendido que el Mesías sea capaz de convocarlos a una mesa como hermanos y que Dios tenga entrañas de misericordia. La llamada a trabajar en el reino de Dios no es para cumplir la ley a rajatabla, sino para tener esos sentimientos que tiene el mismo Jesús. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Que se abaja y que busca la voluntad de Dios en su vida. Que entiende el gran regalo y el don de tener a Dios como Abba. Y eso te lleva a ser hermano del que está excluido. De este modo brota la misericordia al percibir en tu propia historia personal la mirada de un Dios que te busca con un amor incondicional y te invita a que vivas desde esa dinámica de regalar lo que de Él recibes cada día gratis. Así cobra sentido el «ven y sígueme», que no se apoya en la fragilidad humana, sino en la gracia del que llama y potencia para el seguimiento. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.